Pues hombre, la verdad es que después de tanto tiempo que llevamos peleando con ello, pues vas viendo posibilidades y opciones que se ven que hay en otros sitios, y entonces pues se nos ocurrió en vez de tener que andar desdoblando para colocar dos soportes más de antenas y viendo los índices de la cobertura que había en los mapas que ellos han confeccionado, pues se nos ocurrió plantear el desplazamiento hasta donde estaba anteriormente El transformador, o el vamos. transformador, sí, Bueno, en esa zona más o menos, sí, la en esa zona de zona. donde estaba el. Bueno, no sé cómo se llama, el lugar este de Iberdrola, donde De había antes Iberdrola, sí. un centro de transformación. Sí. Y con eso, pues se arreglaría el tema de la antena. Nosotros lo planteamos, estaba el representante, bueno, el que está con todas las historias, que lleva lo de Abertis, que como sabes es el que lleva, Sí. el que ha tenido la concesión de De la la TDT. TDT, de la TDT. Y claro, nos estuvo explicando, fue una reunión a tres bandas, el alcalde, los vecinos de Larraín, en este caso con la representación mía, y el de Abertis. Y entonces, pues, la tendencia parece ser que ahora con lo de la TDT, para evitar interferencias, las antenas tienen que estar lo más bajas posibles y lo más cercanas posibles. Entonces, claro, nosotros hacíamos una propuesta y propugnábamos o proponíamos el tema de la recuperación de Pagolar. Y parece ser que Pagolar daba problemas. Y Ucheta Pico, pues que una de las cosas que estuvo avanzando, pues que con el paso del tiempo y como va la tecnología, pues que posiblemente incluso desaparezca. Desaparece. Sí, porque ya veo que hay complicaciones entre unos centros y otros, y por lo que allí se comentaba, había interferencias incluso que llegaban hasta Basauri, ¿no? Sí. En el mapa hay una antena del repetidor de San Bartolomé, que hay una señal de no sé qué estilo, que coge justo todo el valle de Arrancudiaga Miravalles, y la antena está causando interferencias, o por lo menos se deja notar, hasta incluso en Basauri. Por eso lo de la propuesta nuestra es de colocar un mástil, o trasladar el mismo que tenemos aquí, o un mástil en las condiciones que sería necesario, a la zona del transformador, con lo cual daríamos cobertura a la parte de Ugarte, tendría repetidor hacia la zona de Isasi y La Muza, y también daría parte a la cobertura que se requiere para la zona de Gardea y Larrazábal. Bueno, una reunión de ayer que fue informativa, donde estuvo presente una representante de COVACE, la coordinadora de afectados por las radiaciones electromagnéticas, y que desde luego, pues bueno, yo creo que a todos los presentes, que fueron muchos, por cierto, me sorprendió también la presencia de público en el Tokion. Pues puso los pelos en punta a todo el mundo y dijo además que no solo eran perniciosas las radiaciones de la telefonía móvil, siempre y cuando estén en fin, a menos de 400 metros, sino que también las de la TDT. Sí, hombre, lo que está claro La es verdad es que me que sorprendió ese dato, ¿no? sí, al final es que si te pones a indagar en ese mundo, te sorprendes. Tienes cantidad de informes, tanto contrarios como a favor. Y, joder, pero es que nosotros partimos de una premisa, perdón, Sí, que es que evitarlo en lo posible, ya está. evitar el mayor daño, o sea, evitar cualquier mal, pero si encima con un pequeño gasto, aunque sea mayor de lo que en un principio habíamos pensado, podemos evitar la mal sintonía de los vecinos, pues hagámoslo. Pero tampoco lo que no queremos los vecinos de Larraín, y además se lo escuchaste a otro vecino más allí, dice, señores, si vamos a trasladar el problema y vamos a tener un problema con los vecinos y vamos a estar enfrentados, señores, nos comemos la antena. Ese es el planteamiento que tenemos, no tenemos otro. Sí, uno de los vecinos dijo que prefería comerse la antena y tragársela durante toda su vida que no ponerle el problema a otro vecino. Sí, Lo que sí sí. también escuché es que, bueno, hasta en tanto no haya, bueno, no sé si al final fue porque fue una reunión informativa y donde realmente no se comprometieron nadie a nada, pero parece que se escuchó que con probabilidad se haría un estudio en profundidad sobre el tema de las antenas de telefonía móvil antes de conceder la posibilidad de instalarse en Cucuyo o en otro lugar. Me pareció entender eso. Eso es lo que propuso uno de los chicos que estaba al fondo. Dijo, oye, señores, antes de hacer cualquier historia de estas, hagamos un estudio serio de ello. Y la de la coordinadora de COVASEC lo que proponía era, de alguna manera, llegar a hacer un estudio antes de conceder las licencias, que es lo que, de alguna manera, yo no me he leído la última normativa que han publicado, pero creo que van de esa índole. Y el planteamiento de colocar la antena, o la propuesta que hemos hecho los vecinos de retrasar la antena hacia donde estaba el centro de transformación, precisamente se basa en eso, que viendo que ahora mismo se está emitiendo ya la TDT desde un centro de repetición de Larra, viendo dónde hay cobertura, dónde no hay cobertura, que se haga un estudio serio de cuáles son los pros y los contras del repetidor que tenemos en Larra y hagamos soluciones para aquellos sitios donde no tenga que haber la antena, o sea, donde no hay señal. No pongamos un macrocentro de emisión cuando ya tenemos más cosas, porque ellos mismos dicen que hay problemas con las emisiones. Entonces, por las interferencias, pues pongamos un centro, uno, y si hay que poner dos, pero que sean más pequeños. O sea, eso es lo que proponíamos nosotros. Pues vaya historia, con esto de la TDT, por ejemplo, yo no sé, ahí veo también, bueno, que hay intereses muy particulares de empresas, porque una solución también muy muy posible y desde luego técnicamente viable es que emitan por satélite, aquel que quiera que se ponga su pequeña parábola, o, en fin, incluso comunitaria, y se evitaría muchísimos problemas, lo mismo que el cable, ¿no?, que llega a parte del municipio, pero que otra buena parte pues no lo tiene, en fin, que hay muchísimas formas y posibilidades, o incluso también ahí se ofrece el servicio a través de la línea DSL, ¿no? Hay Magenio, en fin, hay muchísimas posibilidades y desde luego que evitar en lo posible la instalación de esos sistemas que como mínimo a los vecinos les preocupan, ¿no? Luego no se sabe muy bien si afecta o no afecta directamente a su salud, pero sí su cabeza da muchas vueltas. Sí, es una de las propuestas que nosotros hicimos, que el estudio realmente, si queremos llegar al fondo de la cuestión, habría que hacer una cuantificación de cuántos usuarios están ahora mismo con el paquete de Imagenio que posiblemente nos vaya a dar TDT a través de ello. Euskaltel está intentando ofertarlo y recoger ese paquete para por mediación de Abertis dentro de lo que es la televisión por cable, ofrecerlo. Está la vía clarísima, clarísima, clarísima, que es la de vía satélite, que quien quiere, como ha pasado con el satélite digital o en lo que era el antiguo Canal Plus, quien quiere, si los vecinos le dejan, ponen el plato encima de la ventana y allá él con sus problemas. Y entonces podríamos, entraríamos en lo que ellos habían dicho, la desaparición de todo el tema de antenas, cables aéreos, problemas de las radiaciones magnéticas, que es algo que si entramos en profundidad a estudiarlo, pues la verdad es que nos llevamos grandísimas sorpresas, porque no solamente es la televisión, es la telefonía móvil, son también los centros de transformación. Ahora mismo los vecinos de Goicoeche van a ver una... Yo antiguamente era vecino de Goicoeche y ahora mismo pues se va a ver consolidado una de las grandísimas aspiraciones que hay ahí, el soterramiento de la línea, porque estaba cercano a las casas. Claro. Y fíjate, son un montón de años, pero sí, al final sí. Lo han conseguido. Bueno, pues ya ven ustedes, los vecinos que han propuesto el traslado de la antena y parece que, bueno, el ayuntamiento ha recogido la idea y parece que puede haber posibilidades, y así las compañías lo ven viable técnicamente y la cobertura es la que ellos creen conveniente, pues quizás ocurra eso en no sé en qué plazo, porque realmente instalar una caseta y una antena, eso es muy rápido, y el lugar además que he elegido, pues muy accesible, por lo tanto, bueno, pues no tiene que haber mayor problema si la cobertura es la que ellos quieren. Juanjo García, representante de los vecinos de Arraño, pues nada, enhorabuena por la idea y vamos a ver si de pronto ya terminamos de hablar de la antena. Bien, vale, eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, agur. Vale.